Con motivo del Día del Sol, los huéspedes extranjeros y los compatriotas en China que participan en el 19º Festival de Kim Il-sung, el Cuerpo de Consejeros Económicos y Comerciales acreditados en Corea y la familia de Zhou Wei, hija de Zhou Baozong, hombre chino relacionado con la lucha revolucionaria antijaponesa, depositaron cestos de flores el día 13 a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje. Este día se depositó también el cesto de flores enviado por Chung Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-su.